¡Compadre! ¡Un botellín fresquito! ¡Ahí, en el frigo! ¡Cayó! ¡Esto está más caliente que el pico de una plancha! ¡Ostras! ¡Que se ha roto el termostato! ¡Y la nevera llena! ¡Pues vete corriendo para Recambios Castaño, que esa gente tienen de todo! Tus recambios de hostelería, industrial y hogar en Recambios Castaño. Tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos desde 1968. Polígono San Jerónimo 29, junto a Nuevo Torneo. Recambioscastano.com.